Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, como veníamos y le daremos continuidad, por supuesto, hasta el momento de la aprobación, yo imagino el estudio necesario que se hará en el Consejo Deliberante por el tema del transporte. Resulta, por lo menos para quien le habla, significativo tratar de establecer los cimientos que hoy tiene el transporte y a partir de eso analizar que no se está trabajando desde el Consejo Deliberante, por lo menos no es visible esto, en la comprensión más justa de lo que hay en Moreno y a partir de allí trabajar en concreto, sin pensar en las empresas, aún teniendo en cuenta las mismas, por supuesto, ya que es un servicio público, lo que significa una prestación más adecuada a lo que la población demanda. Primer elemento que no aparece y que es central. Los concejales, el HCD, que es poder concedente, y tomó una decisión para mí errónea en darle al Ejecutivo una herramienta que les propia, traducido, estaba en condiciones, el Consejo Deliberante, de armar un pliego y hacer a la inversa el ejercicio, porque de la manera en que se ha establecido el cronograma pautado de acción, yo lo veo dificultoso que el Consejo Deliberante le diga al Ejecutivo que está mal el pliego cuando se dio esa facultad. Entonces el Ejecutivo puede decir, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Pero decía que lo que no aparece, ni siquiera en exploración, supongo que el intendente lo tiene al dato, es qué cantidad de unidades están subsidiadas. Es decir, ¿qué cantidad de colectivos reciben el subsidio del Estado Nacional que ingresa a las arcas del señor Prieto? Porque si no está este dato, si no lo manejan como corresponde, si se subestima esta información, no se puede dar una discusión seria. ¿Qué quiero decir con esto? Que en caso de saber que la parrilla tiene 500 colectivos, es un número, no digo que sea el número, pero lo pongo como ejemplo, y son 300 colectivos los que reciben el subsidio, lo que se tiene que estudiar y el Consejo Deliberante debería hacer es establecer con claridad que esas 300 unidades cumplen los recorridos y las frecuencias de una forma y pensar, diagramar y delinear que con esas 300 unidades se podría, con las 300 unidades, no con las 500, se podría prestar un mejor servicio. Inclusive, es muy factible que si se hiciera un estudio de estas características, se pudiera exigir en el pliego a la empresa La Perlita, que va a ser la ganadora, la conexión norte-sur, quitándole a la empresa su ecuación económica, porque con el subsidio que recibe una unidad puede ir de Moreno Sur a Moreno Norte, lo puede hacer. Con esto estoy diciendo que hoy no hay impedimento para avanzar en esa línea. Hoy La Perlita, hoy, y hasta noviembre, puede tener el subsidio del colectivo que viene de Cascallares, llega hasta la estación de transferencia, y el usuario de Moreno Sur debe tomar otro colectivo para llegar, o sea, a Ruta 23, a La Perlita, a Catonas, a San Cayetano, a Las Flores, al cruce. Lo que estoy planteando en el comienzo del programa es que no están impedidos los señores concejales en hacerse de esta información y sentarse a diagramar un pliego para que la empresa o cualquier empresa entienda que sin desconocer la ecuación económica, hoy las condiciones están dadas para brindar un mejor servicio. Que un vecino de Moreno Sur pueda llegar directamente al hospital. Bueno, esto no se está haciendo. Y entonces voy al punto más interesante que creo, después de tener algunas reuniones en el día de ayer, muy informativas y muy esclarecedoras, en el intercambio de opinión e información, que La Perlita está en condiciones de hacer todo lo que quiera. Y el intendente puede jugar, no a la ruleta rusa, sino al juego más inteligente que ha desplegado en los últimos años, y que tiene que ver con una palabra que se llama emergencia. ¿Qué empresa, qué grupo empresario tiene 300 o 400 unidades para prestar un servicio comunal como el que requiere Moreno? Pregunto, ¿quién? Hay un solo grupo que lo tiene. Y hay que entender que la empresa La Perlita no solamente es unidades, sino tener carrocerías. Por eso Prieto es un hombre muy importante, porque no solamente tiene el colectivo, sino dónde armar el colectivo. El otro grupo que tiene esta capacidad es el grupo de los hermanos Sirigliano. ¿Se imaginan ustedes que el grupo Sirigliano ingrese a Moreno? El gobierno nacional no le soltó la mano del todo. Pero como se dice en la jerga política, está muy cascoteado. No sé si tenemos en cuenta la masacre de Once. Entonces, en términos reales, decir que en el pliego se tiene que dejar abierta la posibilidad para que ingresen otras empresas, es como dijo Casolati a propósito de policía comunal. Era esto, ¿se acuerdan? Es un caramelo de muy mal gusto y un chocolate de pésimo sabor. Es más o menos lo mismo. Se quedaría ahí ratificada la intención de juego y competencia, sabiendo que no hay competencia. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que los concejales tienen la posibilidad de admitir que la empresa va a ganar, porque lo saben, que es La Perlita, porque es una empresa de Moreno que hace 50 años trabaja aquí, y a esa empresa de Moreno decirle, señores, las condiciones son estas. Ustedes reciban el subsidio, y con el subsidio que reciben por unidad pueden hacer este servicio y este recorrido. Si no lo hacen, tengo que empezar a pensar desde otro lugar. No solamente que no han tenido voluntad de trabajo, sino que hay intereses más corporativos que dominan la escena. Y no es de uno o de dos, sino de un cuerpo. Y con esto no estoy hablando de ilegalidades. Tan solo me estoy refiriendo a las posiciones. Que en caso que el HCD le diga al Departamento Ejecutivo que el pliego no es el que se piensa, lo llevo a un escenario, y con esto voy buscando el cierre del editorial, lo llevo a un escenario posible en la formulación. ¿Ustedes imaginan que si queda desierta la licitación, Moreno se puede quedar 5 horas sin transporte público, yo les pregunto, ¿es factible que pase eso? ¿Podemos imaginar por algunos segundos el caos y el costo que tendría eso? Razón por la cual el intendente, en caso de que se llegara a trabar el pliego en el Consejo, está facultado para, por decreto, firmar una prórroga. Hasta puede firmar una prórroga por 2 años. Por ahí en diciembre del año que viene, Hues se va. Y les deja el paquete a los que vengan. Y cerrará él con la perlita. La propuesta que hago en el comienzo del programa y la información que entrego es que el Consejo Deliberante está facultado hoy, no mañana, hoy, para decirle a la empresa La Perlita, estas son las condiciones sin que usted pierda dinero. Va a ganar menos. No va a perder dinero, va a ganar menos. Y tiene que brindar este servicio. Para lo cual, la información es clave, no el interés particular, sino la función social de un servicio público. Saber qué cantidad de unidades están subsidiadas por el Estado Nacional. Eso se consigue en la página del Ministerio, y si no, alguien lo puede llamar Randazzo. Y con esa información pensar en los recorridos y en las frecuencias. Y decirle al señor Prieto, bueno, a Cristina Mesa, Prieto, estas son las condiciones. La empresa tiene poder para rechazar y ponerlo en aprieto al intendente, y el intendente tiene la facultad y la herramienta para decir, esto va por decreto, sigue La Perlita. Si en 14 años o en 10 años, si quieren ustedes, pero en 14 en términos objetivos, no solamente se consolidó el monopolio, sino que tiene todas las garantías, La Perlita, hasta aquí, de jugar hasta el extremo, pararse en la cornisa. No se va a suicidar la empresa, tampoco el intendente. Si quieren, hacen un pliego que responda a ciertos criterios de servicio público. Si no lo hacen, es porque dominó el escenario el aspecto menos explicado, más remanido, aquello de los intereses particulares, empresariales y monetarios. Si no se hace, quedará establecido esto como valoración final. Y reitero, y téngalo en cuenta, no hay grupo empresario hoy que pueda competir con La Perlita. El único es el Grupo Plaza, y acá el Grupo Plaza no entra. Así lo definió hace un par de años el licenciado Mariano Hues. Cuando llegue el pliego, veremos de qué se trató este tiempo de 60 días que se le concedió al Ejecutivo para que arme un pliego que responda a una población como la nuestra, que necesita por lo menos una mínima señal que el gobierno la está mirando. Primero a la población, porque a la empresa la conoce y sabe de memoria qué es lo que quiere. Yo solo sé que la quería, yo solo sé que la adoraba, yo solo sé que se marchó como los vientos, que dejó en mi boca un beso y en mi pecho el desaliento. Sé de la angustia de vivir desesperado, de sentirme por la duda y el tormento acorralado. Yo solo sé que está en mi vida, que la quiero con locura y la querré como nadie la querrá. Hoy vuelves como vuelves.

Mundo Bullicio, sponsor casi oficial de la Distracción Nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en línea Graciela Maidana. Graciela, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, perfecto. Yo voy a decir esto y charlamos contigo. Lear Corporation es una multinacional autopartista de origen norteamericano que tiene 122.000 empleados en 36 países. Está dentro de la lista de las 500 principales empresas del mundo y el año pasado tuvo ventas por 16.000 millones de dólares. Pero en la Argentina aduce algún tipo de crisis, aun cuando en 2004, en el primer trimestre, presentó ventas globales con un aumento del 10% en relación al año 2003. Entonces, la pregunta que te hago, Graciela, es ¿por qué Lear avanza en despidos, suspensiones y desmantelamiento cuando tiene un volumen y un crecimiento realmente extraordinario? ¿A qué se debe todo esto? La verdad que no sabía explicarte. Sí, sabemos que están exportando mazos de afuera para dejarnos a nosotros en la calle. ¿Cuántos despedidos hay en Lear? En total ahora son más de 100 y creemos que van a seguir llegando. Y 120 suspendidos sin goce de sueldo. ¿Y en qué momento? Son 220 damnificados. 220 damnificados. ¿En qué momento comenzó esto, Graciela? ¿Cuándo ustedes tienen como registro que se estaba produciendo un movimiento empresarial de manera tal que redunda en despidos y suspensiones? En el comienzo de año, cuando Ford seguía fabricando más de 520 unidades y nosotros fabricábamos la mitad. Después empezaron a ver las suspensiones, suspendiendo a 330 trabajadores todo el turno tarde y no nos explicábamos si era los únicos. En la planta. Ahí se va entrecortando, Graciela. Te pido por favor que reiteres lo que decías recién, por favor. Que nosotros nos fuimos dando cuenta en el comienzo del año que sucedía algo que estaba pasando, que el Ford fabricaba 520 unidades por día y nosotros la mitad. Siendo nosotros los únicos proveedores de Ford, no entendíamos por qué Ford fabricaba mucho más que nosotros. Uh-huh. Y ahí fuimos averiguando y tratando de interiorizarnos en el tema y nos dimos cuenta que realmente estaban trayendo mazos de afuera, que ese era el problema. Y de ahí empezaron a ver las 330 suspensiones. ¿Qué tipo de producción está realizando en este momento la planta? Estamos hablando de la planta de Pacheco. La planta de Pacheco. Sí. ¿Qué tipo de producción están realizando hoy? Y hoy están haciendo la mitad de lo que fabrica Ford. Están haciendo 200 mazos por día de Focus y Ranger. Uh-huh. Vos sos delegada, ¿verdad? Yo soy delegada, sí, uh-huh. Sí. ¿Los agarra en qué construcción colectiva, sindical, de clase, en qué instancia los agarra esto que están viviendo? Organizados, desorganizados, inesperado. ¿Cómo se prepararon para esto? Veníamos viendo que algo la empresa estaba haciendo, nos agarró, estamos organizados con los compañeros de adentro, con los de afuera, sabemos que la empresa siempre hace una maniobra queriéndonos dejar afuera, lo viene haciendo teniendo compañeros terciarizados, teniendo esta empresa, siempre se manejó de esta manera. Y bueno, como ya sabemos, ahora deja la comisión interna fuera porque esta comisión interna es independiente y pelea por los derechos de los trabajadores. Deja toda la comisión interna afuera para no pelear por los compañeros, dejando a los compañeros de adentro y de afuera sin representación gremial. ¿Y el gremio dónde está? Y el gremio está adentro, pero no hace nada. Bueno, si no hace nada, no hace está nada. Adentro, nosotros... es cómplice de esto. Es cómplice de esto. ¿No? Totalmente. Sí, sí, totalmente. Es cómplice. A partir de lo que cómplice están... Cómplice porque si ellos hubiesen presentado en el Ministerio de Trabajo, cuando el Ministerio de Trabajo dictaminó dictaminó que se presenten a denunciar esto, ellos no se presentaron y después del tiempo de que ellos no se presentaron, terminaron echando a 100 trabajadores. Si ellos se hubiesen presentado, hoy los despidos no serían efectivos. Yo se lo preguntaba a un laburante de Pati, viste que cerró la planta y se va a San Jorge, a Santa Fe. Le preguntaba cómo es esto, viste, de la conciliación obligatoria, porque cuando hay un conflicto serio, interviene el ministerio y dice conciliación obligatoria. Volvemos a Foja Cero hasta tanto se resuelva esto. Me da la impresión de que esa herramienta, bueno, por supuesto que tiene una matriz que claramente consagra los intereses de la patronal, pero ni siquiera eso ya. El caso de Patti es el más emblemático. El caso de Patti cerró la planta y se fue. Sí, nosotros estuvimos con los compañeros de Patti. Estuvimos ahí adentro con los compañeros solidarizándonos. Sí, estuvimos ahí. Uh-huh. O sea, conocemos el problema de los compañeros y bueno, hoy directamente cerró. Sí, sí, lo sabemos. ¿Y ustedes nosotros fueron a conciliación? En el Ministerio de Trabajo. Sí. Hablando con los funcionarios de ahí, el ministerio lo que dictamina es un marco de negociación. Ajá. Ni siquiera ya dictamina una conciliación, dictamina un marco de negociación de 10 días, en las cual creemos que no es nada, no nos sirve, ese dictamen no nos sirve. Se debería dictar una conciliación obligatoria con todos los compañeros adentro. Y sí. Está Bernardo aquí en la mesa de trabajo, te va a saludar. Buen día, Graciela. Bernardo te saluda. No, quería preguntarte en relación a estos comentarios que estás haciendo sobre el Ministerio de Trabajo. Hay una información publicada en Telam que habla de que el Ministerio de Trabajo denunció que las suspensiones eran ilegales. Nosotros cuando surgieron las primeras suspensiones, fuimos al ministerio y denunciamos que estas suspensiones son ilegales porque la empresa jamás presentó un preventivo de crisis, como lo indica la ley. Nosotros denunciamos esas suspensiones y el ministerio falló a favor de los trabajadores, efectivamente, diciendo que estas suspensiones son ilegales. Y entonces el accionar del... El ministerio ayer, juntándonos con ellos, lo único que dictaminó es un marco de negociación de 10 días con todos afuera. O sea, no nos sirve, no es algo favorable para nosotros, que estemos todos afuera sin goce de sueldo. debería ser una conciliación obligatoria con todos adentro y desde ahí negociar o discutir la situación. Pareciera como que el Ministerio de Trabajo no es consecuente con sus propios dichos, ¿no? Porque si realmente hay un accionar ilegal por parte de la empresa, no está accionando como debiera el Ministerio de Trabajo ante una ilegalidad. Por supuesto. De hecho, el Ministerio de Trabajo debería estar denunciando o deberían hacerse cargo de la situación de la exportación, que también es competente, los competentes son los del Ministerio a poder seguir lo que estamos denunciando. Graciela, ¿cuántos despedidos? 100. Creemos que siguen llegando las cartas de documento. Ayer llegaron a 2 compañeros más, así que creemos que van a seguir. ¿Sobre qué total? 100 despidos y 120 suspendidos sin goce de sueldo. ¿Sobre qué total? Sobre 650 que somos, 220 están afuera. Un 33%, un 33% de la planta. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y los despidos? ¿Qué hay? ¿Indemnización? ¿Hay algo? Porque la verdad tenemos que preguntar cosas que en otro momento eran básicas de manual. ¿No? ¿Qué es con indemnización? ¿Qué les pagan? ¿Nada? No. La empresa lo que aduce que es despidos con bajo rendimiento. Ah, o bien. Sea, esa es la causa que ponen a los trabajadores, que son por bajo rendimiento. ¿Y qué antigüedad tienen estos trabajadores? Estos trabajadores tienen 17 años, 27, 20, 15. Eso es una locura lo que hizo la empresa. O sea, son trabajadores antiguos, 17 años, ¿cómo? ¿No se dieron cuenta antes que teníamos bajo rendimiento? Es una locura. Es una locura, es una vergüenza. Eso el ministerio mismo allá nos dijo que no, que o sea, te dice que son unos hijos de puta la empresa, pero no te dicta una conciliación favorable. O sea, es todo muy... ¿Qué acciones, qué plan de lucha tienen pensado, acciones concretas a realizar para continuar y bueno y lograr que esto no se lleve a cabo, ¿no? Estos despidos y intentar la reincorporación de los compañeros? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo asambleas con los compañeros que están acampando adelante de la fábrica, vamos a seguir juntando, haciendo fondos de lucha para poder sostener a los compañeros desde donde podamos, no sé, los fondos de lucha lo que hacemos es algunos compañeros que necesitan mucho, que sabemos que tienen hijo, algunos aguantan un poquito más y ayudarlos desde ahí, hacemos olla popular para poder solventar esta situación que es desesperante. Sabemos que los trabajadores vivimos el día a día, no cobramos hoy, mañana no comemos. Y estamos en una situación, hay más de 40 mujeres que están afuera, son madres solteras, alquilan, tienen hijos discapacitados, embarazadas. Esta empresa, la verdad, hizo un desastre, y más con las mujeres que sabemos que son sostén de familia, madre soltera, embarazada, es una locura. De los 650, bueno, de planta, ¿la proporción de mujeres cuál es? Somos más o menos 150 mujeres. 150 mujeres. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho la comunicación, estamos atentos a lo que siga resultando de la lucha que llevan adelante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, resignificar es todo el tiempo lo tenemos que intentar a esto. Así que, lo que apuntaba Bernardo de Telam, ¿no? Telam, la agencia oficial, no es el mensajero. En absoluto, Telam como agencia oficial coloca un dato del Ministerio de Trabajo, es decir, de un organismo oficial que dice esto es ilegal. Ahora, frente a la ilegalidad, no convoca a una conciliación. La conciliación obligatoria es que tiene que concurrir obligatoriamente la empresa y la parte involucrada del otro lado, es decir, la representación gremial. Acá tenés ya dos problemas. Primero, que la representación gremial no está, es decir, en términos institucionales con el gremio. Es el cuerpo de delegados que no comulga con el gremio. Es el primer gran elemento. Es decir, si se convoca conciliación obligatoria, ¿el gremio va? Si no está interviniendo, es decir, no se hace responsable del conflicto. y si no se hace responsable del conflicto es que avala la posición de la empresa cuando la empresa dice estamos despidiendo por baja productividad porque no sirven. Cuando se supone que el Ministerio de Trabajo está diciendo que es ilegal lo que está haciendo la empresa. Entonces, ahí tenemos dos problemas en uno. Y lo que es impresionante es que el Ministerio dice vamos a una reunión de 10 días, pero con los laburantes afuera. Sí, yo les voy a decir lo que creo que está pasando. El Ministerio y algunos ministerios están haciendo una caja enorme, ¿no? Igual que el sindicato o la representación gremial, una caja enorme hablando con Lear y decir, bueno, ¿cuánto me das? Porque después de 15 años un laburante que lo notifican que se va sin indemnización por baja productividad, yo, la pregunta que me vuelvo a hacer ante situaciones así, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó para retroceder tanto? Porque hoy hablamos de LEAR, ahora vamos a hablar con, si tenemos suerte, con la gente de Enfer. Lo de Patty, lo de Danelli. LEAR es norteamericana, Danelli también. Lo de Patty, bueno, fue comprada por los brasileños. Pero evidentemente es claro que se viene practicando un ajuste, pero no hay, y la verdad que no estoy en condiciones de explorar, no hay una fuerza que vincule estas luchas, ¿no? Claramente no está apareciendo. No está apareciendo la clase política que aún en uso del oportunismo lo tome y lo mantenga. Bueno, esta es la crisis, ¿eh? Y si hay que despedir gente, se despide gente porque, bueno, son 230, 250, pero quedan 400. Han ganado en todas las áreas, ¿eh? En todos los rubros, en todas las superficies, en todos los territorios. Un dato en relación a LEAR, estoy visualizando la página oficial de esta multinacional autopartista proveedora a las fábricas de automóviles en el mundo, y dice que en este momento las acciones en la bolsa de Nueva York han subido 0,17% y que a lo largo del año el precio más bajo que han tenido las acciones fueron de 61,54. La cota más alta de las acciones en la bolsa de Nueva York de LEAR es de 92. En este momento, en el día de hoy, las acciones están en 91,69. Es decir, están en el techo del precio de acciones en lo que va del año. Es una empresa que además de los automóviles tiene participación en lo que es la política aerocomercial. Es un monstruo. Entonces, bueno, ese monstruo puede hacer lo que está haciendo en la Argentina a partir de una valoración de algo que nosotros le hemos señalado, Bernardo, en varias oportunidades. Hoy el auto no se hace acá. Un auto se arma acá, una parte en Brasil, otra parte en donde sea, ¿no? Y esto es muy importante también porque explica la división del trabajo y la destrucción de la organización del trabajo, ¿no? Entonces, me parece que la resignificación no solamente es fundamental, sino que hoy es imperiosa. Es imperiosa. Sería en otro momento un escándalo pero de proporciones y que llevaría una mirada mucho más activa de otros sectores si es que despiden a 250 personas de una planta. No de una sola planta. El 33% aproximadamente de los empleados de esta planta. Otro dato en el reporte anual de 2013 de la corporación LEAR dice lo siguiente, que tienen 122.300 empleados en 226 locaciones, en 226 fábricas en 36 países del mundo. Bueno, vamos a un separador y tratamos de comunicarnos con los compañeros de Enfer. Adelante. Recorte informativo. Ayuma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia que hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, no podemos comunicarnos con los compañeros de Enfer, pero voy a leer la información que nos enviaron aquí a Recorte. Y dice, el jueves 26 marchamos los 450 trabajadores al ministerio para buscar una solución en una audiencia allí en Callao, a una cuadra del Congreso. Cuarto intermedio para este jueves. Pero la vemos complicada, estamos en riesgo de perder nuestra fuente de trabajo. Bueno, he intentado desde el día que nos llegó este mensaje, que fue el martes, charlar con este compañero de Enfer. Bueno, ha resultado imposible. No es una cuestión de cifras, sino él señala en el mensaje que 450 trabajadores de Enfer. Enfer es Irigliano. Enfer es transporte. Es lo que le permitió a Sirigliano, en el tiempo de la concesión de los ferrocarriles, desguazar los mismos para llevarlos a hacer el negocio de reparación en sus talleres. No sé si estamos hablando en términos correctos o apropiados. Este es el registro que tenemos. Si los planos de las máquinas Toshiba viejas, que todavía circulan en Sarmiento, fueron tomadas por el grupo Plaza o los Sirilianos para decir, bueno, ahora tienen que pasar por acá. Y estamos hablando de operarios sumamente calificados. O sea, la primera pregunta que me hago a partir de la información es si esto de Enfer tiene que ver con la llegada de los nuevos ferrocarriles chinos. Al ser nuevos, ¿para qué tener en planta una cantidad interesante de laburantes cuando no va a ser necesario tener ese número a partir de que son nuevos y que no todos están recibiendo la capacitación? Sería el ajuste en nombre del desarrollo y el avance. Más o menos sería así. Bernardo, sí, decime. Una información, decía, de febrero de 2014, de fines de febrero de 2014, dice lo siguiente, que CSR adquiere Enfer y desembarca en la Argentina. La compañía estatal china, CSR, proveedora de los nuevos coches para las líneas San Martín, Sarmiento, Mitre y Roca, adquirió la fábrica Enfer de propiedad de los hermanos Sirigliano. La corporación estatal china, fabricante de los nuevos coches eléctricos para las líneas ferroviarias Sarmiento, Mitre y Roca, de las locomotoras diésel y coches remolcados de la línea San Martín, adquirió la fábrica Emprendimientos Ferroviarios, ubicada en San Martín sobre la vía a José León Suárez del ferrocarril Mitre. Así, los hermanos Sirigliano, controlantes también del grupo Plaza, Tatza y de la ex concesionaria TVA, se desprendieron de la fábrica que en tiempos previos a la privatización perteneció a Fabricaciones Militares, donde llegaron a ensamblarse una buena parte de los coches Fiat Materfer que se utilizan en el subte. El interés de los chinos para instalar una planta en la Argentina asociándose con otra empresa o adquiriendo instalaciones existentes se había manifestado a mediados de septiembre pasado, cuando el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, realizó una visita oficial a China e inspeccionó la fábrica de los primeros coches eléctricos para la línea Sarmiento que arribaron al país la semana pasada. Bueno, el diario Bae Negocios habla de la venta de Enfer, pero no precisa a quién le vendieron. Vos tenés buena memoria, gringo. Así en es. En la década del 90, recuerdo Pescarmona, dice, yo vendo. En realidad no vendió, se asoció. Eso permanece y perdura en la Argentina. Así que yo no creo que Sirigliano venda. Sí, yo estaba esperando que en la noticia dijera que no se había desprendido de todo el paquete, claro, accionario, porque es lo lógico. Deja de ser controlante, probablemente deje de ser controlante, hay que buscar información en relación a esto, pero no creo que se desprenda de la totalidad de las acciones. Y esto tiene que ver con que esto permite a la empresa china también tener más flexibilidad en relación a ser controlante o no de esta empresa que está arraigada y que tiene relaciones con algo que digamos necesita de un socio local, porque está asociada a la actividad estatal, razón por la cual la asociación entre internacionales y locales es absolutamente necesario para uno y otros. Y la verdad es que yo estaba esperando justamente eso, ¿no? Que dijera que Sirigliano no había vendido todo el paquete accionario, pero no lo menciona, simplemente dice que ha dejado de ser controlante. Bien, el comprador entonces es CSR, que es una importante firma china, que es la que le vendió a la Argentina los vagones, compra que hizo la Argentina sin llamar a licitación, ¿no? Mirá que era importante la inversión, pero no se llamó a licitación porque esto forma parte de los acuerdos bilaterales que tenemos con China. Entonces, estamos en esto. Lear despide 250 personas. CSR compra una parte de Enfer. Sigue siendo Sirigliano parte de su negocio. Pero como son nuevos los trenes, ¿para qué van a tener 450 tipos? Que además fueron preparados en la administración y conocimiento de las máquinas Toshiba, que están hechas mierda. Entonces, como vienen nuevos, ¿para qué vamos a tener 450 tipos? Y además algunos ya estarán obsoletos. ¿Por qué no podemos tomar este eje? ¿Por qué no aparece este eje de la utilidad y el despojo? Utilidad para la empresa, despojo para el laburante. ¿Cómo harán? 450 afuera, quedan 100 capacitados por los chinos para que si tiene un problema una máquina pueda ser resuelto. Cuando hablamos de buitres, ¿a qué nos referimos además de los capitales especulativos? ¿A qué nos referimos? O mejor dicho,

Bueno, arrancamos la segunda hora del programa. Hay una marcha de ATE, así que ya nos vamos a comunicar. Van hacia la Municipalidad de Moreno, se están movilizando. Está Jorge Calderón para charlar con nosotros, ex trabajador de La Perlita, delegado de La Perlita, para hablar de estación de transferencia y La Perlita. Le vamos a preguntar. Y en este momento vamos a charlar con Alfredo Luque, que es trabajador de Enfer. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cuál es la situación hoy que están teniendo ustedes dentro de la empresa? Bueno, te paso a explicar. La situación de la empresa, en la cual estamos quedando sin trabajo, está siendo vaciada la empresa, venimos haciendo reuniones con el gobierno, en la cual nosotros hoy teníamos una reunión con el gobierno para decidir el futuro de Enfer, en la cual ellos se comunicaron y dijeron que no tenían ninguna solución del gobierno, que tenemos que esperar hasta un aviso. Pero el problema es que obviamente que lo que tengo acá dentro de la empresa de Enfer es que tendría que pagar el día 30 el aguinaldo la empresa y no lo pagó. Mañana está un cuarto día hábil de la quincena y tampoco supuestamente va a haber plata. Nosotros trabajadores estamos todos en malestar porque no aparece plata en ningún lado y nadie va a solucionar a fondo lo que puede llegar a pasar con Enfer. Alfredo, ¿ya tomó posesión de la empresa el grupo chino CSR? No, nada. Para nada. ¿Pero ustedes están al tanto que lo compró ese grupo a...? No. Nadie en ningún momento lo aseguró de la empresa que los chinos habían comprado este predio y se iban a hacer cargo de ellos. Uh-huh. Son rumores que se corrieron, pero en ningún momento nadie los dijo a nosotros y los comunicó al cuerpo delegado que otra empresa chica se iba a hacer cargo de Enfer. Es decir, que los dueños siguen siendo los chilenos de Enfer. Para nosotros, sí. Ajá. ¿Ustedes están siendo capacitados para conocer las nuevas máquinas que compró el gobierno nacional? Sí. Aparte, con la mano calificada que hay adentro de Enfer, es más, hubo problemas con máquinas que trajeron de China nuevas, en las cuales creo que como 7 u 8 dejaron de funcionar, y vinieron de los distintos ramales que funcionan esas máquinas, vinieron a buscar compañeros de acá para que llevarlo y analizarlo. Estas máquinas que trajeron de China, ¿no? Es decir, si repasamos el limpio, ustedes no están cobrando sueldo, no saben cuál es la situación, el Ministerio de Trabajo no. Tampoco informa, están a la deriva. Exactamente. Nosotros, por eso te digo, que la última vez que cortamos la general para nosotros, es en la cual tuvimos una reunión con el gobierno, y ahí se empezaron a generar reuniones con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, entonces ahí veníamos hablando. Pero así ya te digo, teníamos una reunión ayer, hoy teníamos una reunión a las 2:30 p.m, para que definitivamente un proyecto que había dado la empresa hacia el gobierno, y bueno, y se anuló la reunión, y bueno, ahora quedamos a la deriva, porque no... Imagínate que estamos todos apitativos, tanto como la empresa, todos los trabajadores, a ver qué pasaba con esta reunión. Es más, porque acá estamos esperando el aguinaldo, que teníamos que cobrar el día 30, y la quincena que cobramos el día mañana, pero no va a haber una moneda para nadie. Alfredo, recién charlábamos con una compañera delegada de LEAR, de la planta de Pacheco, viste que hay 250 personas entre despedidas y suspendidas. Sí. También estamos al tanto y hemos charlado con gente de Pati, de la planta que se cerró y se va a San Jorge. Con esto quiero decir que hay toda una corriente muy fuerte de ajuste en los sectores llamados productivos. Y nos preguntamos recién qué falta para vincular todo esto, de que sea una sola lucha. Sí. ¿No? ¿Ustedes qué lectura hacen de esto? ¿Cómo? Son distintas luchas, ¿me entendés? Entonces, digamos que nosotros cuando hay conflictos en otras empresas, este cuerpo delegado va a apoyar a los conflictos que tienen que tienen otros compañeros en otras empresas. Pero hay parte, yo te explico, de parte de los compañeros de Pati. Los compañeros de Pati llegaron a un arreglo, 160 compañeros y se fueron. Entonces, ¿qué lucha puede hacer vos? La lucha de clase, que es la única que se hace, es cuando a vos, la patronal, te echa 160, 180, y esos 180, esos 260 se quedan a pelear la lucha, sin agarrar una moneda. Porque si vos agarras una moneda, como en el caso de Pati, y se fracciona el conflicto. Uh-huh. Bueno, y la última, ¿los gremios qué papel juegan en el tema de Enfer? Los gremios son todos laburos, son gente de la burocracia, defienden los intereses de las patronales. Vos tenés que estar, fíjate si estar vos. ¿Qué pasó? Conciliación obligatoria con los despedidos todos dentro. Y al otro día, y vos lo viste, el gremio, al revés. Salga un publicado en los diarios, en los medios, el mismo gremio que tiene que defender los derechos de los trabajadores, y para eso nos votan los compañeros, a decir que son estrellitas, que son ladrones, que etcétera, etcétera, etcétera. Acá lo tenés un sindicato que viene y te defiende los derechos de los trabajadores, te traiciona. Lo único que le importa a la burocracia es solamente defender los derechos de la patronal, nada más. Alfredo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y estamos a disposición de ustedes, ¿eh? Como siempre. Gracias, muy amable, hasta luego. Hasta luego. Bueno, los gremios son entrevistas, las cúpulas, ¿no? Las cúpulas son entrevistas. Las empresas despiden, suspenden, no hay indemnización. El ministerio mira para otro lado. Esta película la conocemos. Esto no es nuevo. Por eso hablo de un enorme retroceso, enorme retroceso. Bueno, ahora vamos a charlar con Jorge, que está aquí, y te recuerdo que tenemos una movilización de ATE, así que ya vamos a comunicarnos con algún compañero que está participando de esta acción, reclamándole, imagino yo, al gobierno de Mariano Hues, una recomposición salarial que siempre le hemos denominado, y no por subestimar la propuesta, sino como para que sea más clara, que la recomposición tiene que ser igual para todos los trabajadores, desde el intendente hasta el último laburante de la municipalidad. Si son 500 pesos, que sean 500 pesos para todos. El problema es que cuando hay una recomposición, los que más ganan obtienen más, y los que menos tienen, lo poco que pueden manotear de ahí es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, que siguen insatisfechas. Bernardo, un separador, y charlamos sobre estación de transferencia y la perlita. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. ¿Cuántos años laburaste en La Perlita? Jorge Calderón está con nosotros. 14 años. 14 años. ¿Y te echaron por qué? En realidad me echaron por una imposición de la UTA. O sea, si yo seguía en la empresa no se podían hacer los cambios que había que hacer. Fue en el momento, en el año 95, que cuando realmente se hicieron los cambios, inclusive se echó mucha gente. El retiro voluntario que le llamaban, uh-huh. La verdad, bueno, se los negociaba, se les hacía un telegrama para cobrar el fondo de desempleo. Uh-huh. Al año estuvieron volviendo todos, porque se habían quedado todos sin plata. Claro. Muchos los tomaron de vuelta, porque fue una forma... La empresa limpió. Ellos le llaman ingeniería financiera, vos claro, fíjate. Claro. Entonces, fue una forma de barajar y dar de nuevo. Aquellos que tenían muchos años de antigüedad y se fueron, después algunos volvieron, otros no. Y otros no le reconocieron la antigüedad. Uh-huh. Y fíjate hasta dónde se presta el trabajador, porque algunos entraron en un plan en el cual devolvían lo que le habían dado para irse. ¿No? En aquellos tiempos pasaron muchas cosas. Apenas me echaron a mí, hubo un corte de la vía del ferrocarril, corte de ruta. Mariano Hues en ese momento, rápido de reflejo, hizo una denuncia federal, después nos vieron todos corriendo, porque, viste. Uh-huh. La empresa nunca quiso entender que tiene que arreglar con los trabajadores, no con los gobiernos. ¿Me entendés? Porque ellos dicen que el trabajador no es agradecido, es mentira. El trabajador, cuando lo tenés bien, es muy agradecido. Por lo menos los que yo conozco, el transporte. Y después, en un lugar donde vos transportás personas, quedarte con lo nuevo y dejar que se te vaya la experiencia, no sirve, porque después tenés accidentes, tenés problemas. Claro, también van a la fiscalía, tapan. No sé, en estos días, hace dos o tres días, por la niebla, me dijeron que hubo un accidente por Ruta 25 para el lado de Cuartel Quinto, pero yo no escuché nada en los medios. Y me contó un compañero que trabaja en La Perlita. Entonces, así es como se trabaja. O sea, no hay problema. ¿Echaron a dos laburantes de La Perlita? Echaron a dos, a Forqueda y a Llore. ¿Esta semana fue? No, ya va a ser un mes. ¿A un mes? Ya va a ser un mes. ¿Y por qué los echan? Inmediatamente que los echan por el artículo 245, le dice el telegrama, en el cual le pagan la indemnización y eso. ¿Y ese artículo qué establece? Establece que pagando la empresa tiene la decisión de no... prescindir. Una empresa puede prescindir... Puede prescindir de tus servicios, ¿no? Pagándote. El tema es que este muchacho había participado en una lista gremial. Y eso, agregado que después tuvo un par de accidentes que pasó por la RT y qué sé yo, no les gustó y lo echan. Pero en realidad lo que no le gustaba a los delegados tampoco. Claro, yo te escucho, Jorge, decir, si la empresa puede mañana, ¿no?, decidir echar a 10, porque considera que la ingeniería financiera da... Es lo que le preguntaba recién al compañero Denfer. ¿Y el gremio? ¿Y el gremio está...? Es decir, ¿para qué está...? El gremio es parte del negocio. Tanta lucha, tantas conquistas que a lo largo de la historia... No. Es como si se hubiera licuado todo. Ellos se olvidan de todo lo que hubo que luchar. Ellos se olvidan, por ejemplo, yo entré a fines del 81, digamos, 82. Entré, te digo sinceramente, trabajando en negro porque necesitaba plata fresca todos los días. Entonces me pagaban todos los días. Estaba gobierno militar todavía. Yo me enteré de gente que se quería reunir y perseguida. ¿Me entendés? Entonces, se olvidan de todo eso. Como los actuales delegados, algunos que están hace mucho, se olvida que ellos, o sea, el tema de la violencia no empezó ahora. Empezó en ese momento. ¿Qué pasa? Nadie protestaba. Porque todavía teníamos miedo... y me incluyo, a lo que podía pasar, porque la sombra del proceso seguía. Entonces, ellos, los que están actualmente, se olvidaron, porque yo le preguntaría dónde estaban cuando mataron a Pujale. Pujale era un recaudador, un chico de 25 años, tenía tres hijitos. Y el que hoy es presidente de la empresa La Perlita se negó a darle trabajo a la viuda. ¿Me entendés? Dijo que no era una empresa de beneficencia. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Todos tenían miedo. Entonces, y fue presa de gatillo fácil de la policía, Pujale. Porque venía gente haciendo un raid delictivo y lo levantaron porque él retiraba la recaudación de los coches ahí en Gaona y Libertador. Lo subieron en una camioneta y se lo llevaron. Lo persiguió la policía y en Sarmiento doblaron, se bajaron de la camioneta y este chico se bajó, levantó las manos y el custodio de un comisario que estaba en la persecución lo cortó con una ametralladora. ¿Cuándo ocurrió esto, Jorge? ¿Te acordás? Y debe haber sido más o menos 84, 85. Y también a un chico, Dos Santos, lo prendieron fuego junto con el colectivo, que ese, gracias a Dios, y con la... En aquel tiempo que estaba Pérez y qué sé yo, con la ayuda de ellos, logramos en un año restablecerlo y prácticamente no le quedaron secuelas. ¿Quién es el dueño de La Perlita? No, ahora hay varios. Siempre fueron varios. Lo que pasa es que... La figura visible siempre, te acordás que era Mesa, ¿no, Luis? La figura visible era Mesa. Mesa, más allá de que como empresario... Era un tipo muy negociador, tenía mucha cintura política. No era fácil, pero tampoco. Y Mesa fue el que me comunicó a mí el despido y me dijo, me pidieron que te rajes, y se lo pidió la UTA. ¿Y Prieto? Prieto no recuerda que él vino a Moreno y no tenía nada. Y hoy en día yo te digo la semblanza porque... A ver, estamos discutiendo por los recorridos, por los pisos, por todo, ¿no? Y él gasta alrededor de 3 millones de euros en promocionar un coche para correr el Dakar. Dos coches. Uno maneja el Pato Silva. La señora de él, que es la presidenta de la Fundación María Anunciada de la Vega, pide cosas para el hospital. La empresa La Perlita, que él es uno de los mayores socios, no es capaz de decir, vamos a poner un colectivo de piso bajo y lo vamos a probar. Porque es mentira eso que queda colgado en los pozos, eso olvídate. Mentira, yo tengo cuando tengamos oportunidad, yo tengo los diseños, las carrocerías y qué sé yo. Que ese es otro problema. Vos le preguntás a la UTA qué pasa. Nosotros no intervenimos en el diseño de la carrocería, ¿no? Entonces, ¿y quién las habilita? Y de pronto el INTI te hace una prueba, se lo pasa debido y ahí sale. Yo el otro día iba en los colectivos nuevos, me paré sobre el pasarrueda porque era en Rodríguez, y la chapa esa, que supuestamente es el guardabarro, pero tiene que ser parte de la estructura, tiene que ser firme, se doblaba. Yo peso 90 kilos. Pero se doblaba. Se doblaba. Entonces son detalles. Son detalles que, a ver, ellos están comprando lo más barato. No son capaces de, si queremos solucionar el problema de salud de los choferes y no echarlos por la salud, ¿me entendés? Pongamos, compremos colectivo con motor atrás, piso bajo, caja automática. Te lo hago decir por cualquier chofer. Antes me quemaba la cabeza, ahora no. En Capital están esos colectivos. Es claro, varias líneas tienen esos colectivos. Pero es que acá también pueden andar. Ahora, vos me decís los pozos. También hay recorridos que no tienen pozos. Y pueden andar perfectamente. Ahora, vos fíjate cómo es todo el negocio. Y compañero Scioli saca la resolución en octubre o noviembre del 2013, o sea, hace poco, la 925, donde le permite a las empresas de provincia, amparado en un estudio de la Universidad de La Plata, con ingenieros, qué sé yo, seguir comprando los motores delanteros y caja manual. ¿Me entendés? Porque de modo del progreso, ahora se olvidó que en el de piso bajo pueden viajar los discapacitados, los chicos que van a la escuela, que hay mucha gente que lo necesita por llevar a sus hijos a la escuela porque tienen que estar gastando en un coche escolar, en un colectivo escolar, claro. Y luego el dinero no alcanza. ¿Vos sabés qué cantidad de colectivos tiene la Perlita? Alrededor de 380. Yo te puedo decir hasta los kilómetros que hace por día en el distrito La Perlita. 104.000 kilómetros por día. ¿Y qué, ¿Y qué antigüedad pueden tener? Porque hay colectivos que están muy bien prestados. Antigüedad, ¿eh? A 10 años. Puede haber alguno ahora. Es más, ahora se han demorado, están estacionando en la estación de transbordo. Ese es uno de los problemas que hablamos con este fideicomiso que vino y qué sé yo. Y más en defensa de la gente que está en los baños. Pero cuando estaba este Bonano, hizo miles de arreglos. Sí, ahí vamos a ese tema. Vamos a terminar con La Perlita, porque vos sabés que yo en el comienzo del programa decía es imposible que la empresa de Perlita no gane de nuevo. Vos como persona, ¿no? Sí. ¿Vos te atreverías, si vos fueras empresario, ¿no? Sí. ¿Te atreverías a decirle a uno del personal tuyo, un chofer? Sí. No le conviene tomar remedio. Haga así, tómese unos días, le doy unos días de franco. No te atreverías. No. Eso hace La Perlita. A través, y te lo digo con nombre y apellido, porque como habla mal de mí, yo también puedo hablar mal de ellos. Cristina Mesa. Entonces Cristina Mesa le dice al trabajador, tómese unos días de licencia. Y pasó con Pedernera. Y se tomó unos días de licencia y después pasó con Pedernera. Sí, y Pedernera que vino, cuando vino con la mujer, la mató a la mujer y se suicidó él. Porque el problema era psiquiátrico. Mira, yo conozco a algunos laburantes de La Perlita. Conozco a dos que hacen el recorrido del 8 y el 14. Y los dolores musculares, el estrés y los problemas psicológicos son brutales. Es brutal. Brutales. Es brutal. Yo conocí choferes que en un año y medio de trabajo quedaron mal. Y se fueron, Hicieron juicio. Ese es el otro problema. Estos dos muchachos que echó, la obligación de las empresas es hacerte primero el chequeo anual, que no se hace. Segundo, cuando te da de baja, vamos a llamarlo así, te tiene que mandar a la ART para que te hagan la RT certifica en qué condiciones te devuelve a otra actividad. Sí, claro. Y las falencias que salgan de ahí tienen que ser indemnizadas por el seguro, por lo que sea, y si vos tenés derecho también a recurrir a la responsabilidad civil para aumentar lo que es el... Claro, ellos le llaman la industria del juicio, pero la industria del juicio la inventaron ellos, no nosotros. Decía en el comienzo del programa, Jorge, que estás escuchando a Jorge Calderón, que laburó un par de años en La Perlita, que no hay ningún grupo... primero, La Perlita hace 50 años, es una empresa de Moreno, ¿no? Sí. Vos escuchás a toda clase de dirigente política y dice, es una empresa de Moreno. Es imposible que La Perlita no tenga el nuevo contrato, es imposible. Si me decís, yo parto de esa base. Es imposible. Porque además no hay ningún otro grupo. Recién charlábamos con el compañero, el único grupo que podía en algún momento disputar algo era el Grupo Plaza, el único. Por una cuestión de estructura. Hoy está, no te digo desmantelado, pero está retirado. Está retirado. Entonces, la pregunta es, si vos escuchás a algún dirigente, concejal o funcionario que entienda de transporte y que hable en función del transporte público y no de las ganancias empresariales de la empresa de Perlita. ¿Ellos se van a sentar a discutir con la Perlita? Y te lo digo, un funcionario el otro día me dijo, nosotros no entendemos nada de papeles. Yo tampoco entiendo nada de papeles, yo no soy contador. Pero si vos no recurrís a quien te pueda asesorar, o negás a quien te pueda asesorar, o como muchos me han dicho, tráeme un proyecto y así tenemos plata todo. Si yo quisiera eso, lo haría yo. Está todo dicho. Pero bueno, aparte, a ver, vos cuando te sentás a discutir de esto, porque se trata, primero que tenés que saber, ¿cuántos colectivos tiene? Lo que decía al comienzo del programa. Sí, ¿cuántos servicios tiene por recorrido? Entonces vas a saber cuánto necesita, si le falta. Pero aparte, ¿cuántos kilómetros hace por día? ¿No? Yo estos datos los tengo a ojo. Yo tengo a ojo, y pueden ser más, no menos, 104.000 kilómetros diarios. ¿Me entendés? ¿La empresa recibe subsidio por unidad? Por unidad, se hace una suma fija. El año pasado fueron 178 millones de pesos. Uh-huh. Eso dividido por 380 te va a dar lo que se divide por los 380 o se divide por menos. Es decir, ¿cada unidad recibe subsidio o hay una parte que se subsidia? No. Cada unidad... Yo tengo una duda. Yo sé lo que me estás preguntando. Según dicen, ellos tienen... Viste que uno... Aparte, se han quemado varias empresas colectivas, que casualmente se queman colectivos viejos, que ya están en desuso. ¿Qué han hecho con eso? ¿Cómo lo han justificado ante el gobierno? ¿Qué ha pasado? No sé, realmente no sé. Pero lo único que sabemos, publicado por Randazzo, que recibió La Perlita 178 millones de pesos el año pasado. Que hasta el momento lleva alrededor de... 15 millones de pesos mensuales, ¿no? Entre los subsidios, o lo que se suma para los subsidios, está que el gobierno paga hasta un relevante por coche. O sea, vos tenés un chofer de turno mañana, uno de turno tarde, y el relevante es el que hace los francos, las enfermedades, las licencias, todo. Tiene uno por coche. Si tenés 380 coches, tenés 380 relevantes. Claro. Ahora, el municipio, si va a dar la concesión, tampoco pregunta por eso. No pregunta por los kilómetros, no pregunta por los relevantes, no pregunta por las unidades, no pregunta por nada. Entonces no sabe cuánto le rinde, no sabe cuántos pasajeros el kilómetro tiene La Perlita. Porque no se está discutiendo el servicio, Jorge, se está discutiendo la ecuación económica. Pero entonces no discutimos el servicio. Entonces, dejamos afuera a los trabajadores con sus problemas de enfermedad, de asistencia. Puede haber malos, muelos, irregulares. Vos sabés cómo es. Sí. Pero también dejamos afuera al ciudadano. Claro. Al que tiene que viajar, a la gente de los barrios. Hoy en día Moreno ha crecido tanto que necesita servicio nocturno en casi todos los recorridos. No podés salir a pedir boleto combinación, como han salido a pedir en este momento, cuando en realidad lo que necesitas es que los colectivos de varios recorridos crucen de norte a sur. No, pero claro. Sin habitar en la estación de transbordo. No, pero además ya... buscando lugar para otras cosas. Bueno, todos están diciendo eso, ¿viste? Bueno, para alcanzar el objetivo, salgan de la ecuación económica. Yo estoy diciendo a los concejales, salgan de la ecuación económica. No. Vean cuántos colectivos tiene la Perlita, vean esto que estaba los pasantes, vean porque con los subsidios que recibe le pueden exigir a la Perlita. Cuando estuve echaron a estos dos muchachos, estuvimos hablando con Damián Contreras. Venite mañana, hablamos, porque todo el mundo dice que es el que más llegada tiene a la Perlita. Uh-huh. Es cierto. Pero nos mandó otro concejal. Entonces, lo fuimos a ver. Vení a ver mañana, porque ahora, viste, hay sesión, qué sé yo. Al otro día fuimos, estaba en Luján. ¿Me entendés? Entonces, así trabajan. O sea, no escuchan a nadie. No, porque están en una sintonía que no es esta, y no digo que esta sea la mejor, por lo menos no. lo que yo estoy planteando es que es un servicio público, esto no está, es un negocio. Está la Gastina esperando que el Ejecutivo le presente un plan para ver qué es lo que pide él. ¿Esa es la forma de trabajar? ¿O vos tenés que presentar un plan y decir, no, esto es así? No, está clarísimo. Finalmente, porque estamos ahí para ir a la tanda, estación de transferencia, situación de las personas que estaban... Estuvieron durante muchos años laburando en los baños. Diciembre del 2006. Bueno, ¿qué era? ¿Una cooperativa? ¿Eran personas sueltas? ¿Cómo es eso? No era una cooperativa. Era una persona suelta cuando se hizo cargo Bonano. Empezó a buscar. La primera semana hubo una empresa de vigilancia, que creo que era Blue Home. Claro, le resultaba cara, porque él todavía no había metido los negocios, qué sé yo, ¿viste? Uh-huh. Le resultaba cara. Puso gente... yo lo sé bien, tal Juan Carlos López, que creo que era exonerado de la policía, y qué sé yo, bueno. ¿En qué terminó todo eso? Toda esa gente que él puso, acosaban a la gente, sobre todo mujeres que trabajaban en los baños, por la propina, sin sueldo. Con la gente de limpieza hizo lo mismo. ¿La gente del baño trabajaba ahí por la propina o recibía un sueldo? Trabaja por la propina. Por la propina. Bueno, olvídate, trabajan por la propina, a voluntad. Y ayer estuve yo en la discusión, ayer o antes de ayer estuve en la discusión que se formó ahí con la Falsé, con esta mujer del fideicomiso, Leda, que termina acusándolo que en los baños se venden droga. Uh-huh. Claro, yo a lo mejor me enojé, pero tenés razón. Vos no podés cruzar que venden droga cuando vos tenés en el sótano un coche que te dejó Bonano de dudosa procedencia. Y ese está ahí. Claro. Entonces, para abajo no miran. No miran, como no miran. Le digo a la Falsé, le dije, vos me podés decir mil cosas cómo va a mejorar esto. Yo lo único que veo es que Bonano actualmente te sigue soldando fierro para ponerse toldo en los boliches de él, que son los tocos. Entonces, ¿qué me venía a contar? Entonces, después trascendió de que este Bonano, que la provincia, que Scioli, siempre volvimos al mismo lugar. No es funcionario de provincia, Alberto Bonano es director de relaciones con la comunidad. Por eso, ¿qué relaciones? Entonces, ¿a qué estamos jugando? La gente, de una vez por todas, se tiene que dar cuenta. Tiene que ver, nosotros, los trabajadores o la gente... No tenemos una ventanilla en el Consejo Deliberante donde ir a protestar. Uh-huh. ¿Y qué sucede ahora con... ¿De cuántas personas hablamos? ¿7 personas? ¿10 personas? ¿Y los baños? ¿Cuánto estaban? De los baños, yo te digo, porque hace 2 años empezó esta discusión. Y ahora estábamos esperando, porque se había hablado con el nuevo dueño, qué sé yo, de que... Con el nuevo dueño, no, con la parte de la municipalidad, bueno... Sí, seguir trabajando igual, no tienen agua, no tienen luz. Cuando Bonano se iba, cuando Bonano desapareció, iban, prendían el motor, el bombeador, esto, el otro, se fijaban cuál podía ser la falla, pues la gente con los años empieza a conocer. Uh-huh. Ahora de golpe y porrazo viene el fideicomiso y los echa. Y les dice que vendían droga, que cobraban, que no se le puede cobrar a la gente, nunca se le cobró a la gente. Fíjate, cualquiera que vaya... En el baño de las mujeres van, vos sabés que la mujer necesita más atención que el hombre. Sí, sí. Entonces las chicas que están en el baño le dan papel higiénico, hasta pañuelitos, qué sé yo, y ellas le dejan a voluntad la propina. Uh-huh. ¿Y ahora qué ingresó una cooperativa? No, eso debe venir por la parte de Cattaneo, porque, a ver, quieren formar una cooperativa, o dicen haber tenido, hay una cooperativa que hace 10 años que está formada, y que los que quedan trabajo ahí, que lo deja sin trabajo Bonano, con todas sus empresas truchas que había hecho, Antich, Bubulasca y todo eso, para no pagar la indemnización, que fue lo que yo le pedí, decirle a Bonano que está bien que se vaya, que deje 500.000 pesos de garantía. Así resarcí la gente. Uh-huh. Y después ponés tu gente nueva, si uh-huh. vos querés ponerla, pero por lo menos ellos reciben algo. Claro. No, eso no se puede hacer. Pero vos fijate que hace 2 años, cuando nosotros, la primer protesta, fuimos al Ministerio de Trabajo de San Miguel, después nos derivaron acá, resulta que no tenemos, no solo no tenemos el Consejo Deliberante, sino que tenemos un colegio de abogados tomado, tenemos un Ministerio de Trabajo que no responde a los trabajadores, y no sé el tribunal de trabajo que hay ahora. Esta delegación, y bueno. Claro, entonces, todo terminó ahí. Y después se encargaron de decir que Antonio Pousa y José Pousa recibían plata de Banano. Uh-huh. Mentira. Son familiares míos. Claro. ¿Me entendés? Mentira. Es más, José Pousa sufrió los problemas de los saqueos del 2001. Porque él también trabajaba en La Perlita. Claro. Así que estamos hablando de laburantes del baño y de limpieza. De limpieza, o solamente del baño. Los del baño son una cosa. ¿Y los de limpieza? Nunca tuvieron sueldo. Claro. Los de limpieza le hacían firmar por 5.000 y le daban 3.000. Ahora, lo que yo escuché es que ahora se hace cargo de los sanitarios una cooperativa. Es la cooperativa de Suteba, de Cattaneo, me decís vos. Para mí sí, viene por ese lado, porque aparte ha puesto una lista de, inclusive de gente que tiene muy poco tiempo ahí adentro, ¿viste? Uh-huh. Ella hace su negocio, pero a ver, las actas que se hicieron en San Miguel, firma Cattaneo, también estaba presente, una chica abogada, Orozco, los de abogados de Bonano, uh-huh. y firman todo, y Néstor Segovia. El metro delegado. El metro delegado. Sí. ¿Y esas actas? ¿Qué tienen esas actas? ¿Qué dicen esas actas? Y él era la participación en aquel momento, viste, que venía cambiando de TVA sí, a UGOF, sí, sí. qué sí, sé sí, yo. Sí. Bueno, dice eso, porque primero vino a TVA, después citamos a UGOF, que se había hecho cargo. Uh-huh. Y al final termina, viste, que te desvían, que si no van a tener que declinar a un jurisdicción, había que ir a Nación. Y sí, vamos a poner un abogado, pero después vino, se hicieron los arreglos acá para que continúen trabajando, porque los había sacado, y todo eso se durmió. Bueno, estamos hablando, porque nos preguntan acá, estamos hablando de los de limpieza, porque es diferente de limpieza a los del baño. Entonces, y cuando vos decís de Cattaneo, lo hace como secretaria de CTA, imagino. No de CTA, de CTA. Yo ayer le pregunté adelante de la fase quién la había nombrado. Ella se nombró sola, porque cuando... A ver, la primera vez que hubo problema, vino Néstor Segovia. Néstor Segovia allá en Capital, tienen aparentemente al lado de Yasky. Lo conectaron acá y bueno, la historia era que vamos a poder hacer afiche, vamos a poder hacer... ¿cómo es? Propaganda, así, sí. Lo que estaba pasando. Y él dijo que él era capaz de tirarse en las vías de la estación para defender a los trabajadores. Para defender a los trabajadores de limpieza, ahí, claro. De limpieza y lo de los baños. Y lo de los baños. Todos juntos. Nada de eso sucedió, además se sospechan otras cosas. Bueno, por la mañana de hoy está bien, ¿no? Lo invitamos otro día a Jorge y venite cuando quieras. Vamos a seguir hablando de este tema de la estación. Y cómo el hilo siempre se corta por lo más delgadito. Es decir, son pequeños, inclusive tienen miradas tan pequeñas, tan reducidas, que afectan al laburante porque lo ningunean o lo desprecian. Claro. Y tienen una capacidad de perversión ilimitada porque pueden sacar unos laburantes en nombre de otros laburantes que necesitan trabajar. Claro. Y nosotros creo que todavía seguimos sin estar preparados para esa cuestión, ¿eh? En realidad lo que quieren hacer es sembrar el miedo dentro de los más nuevos. Es jodido, yo lo entiendo el problema y entiendo a algunos compañeros. Lo que no entiendo es a los delegados, porque te digo mal, le dan 30.000 pesos por mes para gasto de movimiento. Claro. Pero

Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Ustedes habrán percibido que a nivel político hay dos colores dominantes, tres. Dos son pastel, uno es amarillo, el de Macri, el otro es naranja. El de Massa tiene una composición, ¿no? Tiene algunas paletas, pero en el caso del amarillo, que es una ciudad pensada por Macri para un sector de la sociedad muy definido, muy establecido, para que se consolide esa idea tan conservadora, tan clasista, en el sentido opuesto a lo que nosotros expresamos aquí, se tiene que dar un trabajo. Y Macri está haciendo un trabajo. Desconociendo el reclamo de aquellos que demandan viviendas en una ciudad que tiene un presupuesto enorme. Y también cerrando centros culturales. Esta es una pregunta. Está en línea Jerónimo, del movimiento popular Víctor Jara, de Parque Patricios, para que nos cuente de qué trata la política macrista en el sentido amplio de la palabra política y que tiene un impacto en las intenciones y en las políticas que popularmente la Víctor Jara quiere llevar adelante. Jerónimo, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Es movimiento cultural. Movimiento cultural. Bien. Poco así, lo que estabas comentando no es un hecho aislado, digamos, lo que nos ha sucedido a nosotros, que hemos sido clausurados este último fin de semana, sino que se enmarca, ¿no?, en una política de Estado que viene persiguiendo y censurando, ¿no?, a los espacios culturales y a las organizaciones que nos organizamos desde el arte y la cultura en la ciudad. Así que bueno, ¿por qué los clausuraron? ¿Qué hacían ahí en el centro cultural? No, digamos, durante los fines de semana y actividades, nosotros estamos habilitados dentro del marco que existe hoy en día, digamos, que a pesar de ser, digamos, limitante, ¿no?, y condicionante, porque realmente no existe, digamos, el carácter legal de centro cultural, y lo más similar es, lo que se llama teatro independiente. Nosotros estamos habilitados con este carácter, hemos hecho los trámites de habilitación y tenemos una habilitación provisoria. Ajá, ahí está. Y poquito tiempo después, digamos, de que salió esta habilitación, digamos, cayó el gobierno de la ciudad con sus inspectores, de forma prepotente, ¿no?, arrogante, a pedir, digamos, documentaciones que no eran necesarias, según entendemos nosotros. De hecho, como el motivo de la clausura es el de ser un club de música en vivo y no presentar, digamos, autorización para este tipo de espectáculo, digamos, que es totalmente falso, porque de hecho estamos habilitados como teatro independiente y dentro de la ley de teatro independiente está permitido que toquen bandas en vivo y no hay que pedir un permiso cada vez que esto sucede, ¿no? Claro, y cuando ellos... Jerónimo, también, sí. Sí, cuando ellos llegan, que aducen, además de la prepotencia, es que deben poner por adelante la cuestión de seguridad, de que están pensando en el público, es decir, lo deben lavar por ese lado, imagino. No, de hecho, prácticamente no ingresaron a la Casa Cultural, digamos. Ajá. Se quedaron adelante y no esgrimieron, digamos, demasiado motivo. En realidad, digamos, después tuvieron que llamar al 911 y pedir apoyo a la prefectura, que es, digamos, acá en este barrio no existe la policía, o bueno, también otro de los planes que de seguridad que se han llevado adelante en esta zona sur de la capital, donde está la prefectura, y en otros barrios la gendarmería. Bueno, pidieron el apoyo de la prefectura para pedirnos los datos y efectuar la clausura, porque nosotros, digamos, estábamos viendo que la información que manejaban era contradictoria y, digamos, y habíamos llegado a entender que no era justo la clausura que querían efectuar. ¿A quién pertenece el edificio o el lugar donde están ustedes? Es una casa vieja, una vieja casona que está alquilada. ¿Así usted alquila en esa casona? Sí, digamos, a ver, lo que quiero transmitir con esto de la cuestión legal, digo, es la cuestión legal queda en segundo plano, porque de hecho nosotros tenemos todo en norma. Y hemos optado, ¿no?, por acomodarnos a la legislación vigente, que, como repito, es condicionante y limitante, ¿no?, de las actividades que se realizan en un centro cultural, pero es lo más similar que existe. También esta es una de las luchas que se está dando de ver de modificar y de que salga una ley de centros culturales. También hay un debate entre las organizaciones de cómo tiene que ser la ley. Hay una ley que se ha presentado desde el MECA, que es una junta así de organizaciones, de centros culturales, y hay, digamos, un debate con el ENECA, que también es otro espacio de discusión de espacios culturales. Pero bueno, dentro de este marco nosotros nos hemos adaptado porque creíamos, ¿no?, que iba a ser lo mejor para no sufrir este tipo de ataques y de persecuciones. Evidentemente ya no se trata de un problema legal, sino que es un problema político, ¿no? Una política de Estado para perseguir y censurar a los espacios que nos organizamos desde otro lugar, ¿no? Con el arte de mercado, por una cultura popular y abarcativa de todos los sectores populares, ¿no? Y bueno, como vimos estos últimos días, no hemos sido los únicos, esto hay que remarcarlo. Son unos 15 centros culturales que han sido clausurados por el macrismo en la última semana. Y bueno, así que ahora lo que nosotros estamos planteando, en el día de ayer hemos hecho una asamblea abierta acá en el barrio, y es un plan de lucha, ¿no?, para responder a todas estas políticas que se vienen llevando desde el gobierno macrista. Y no solo eso, digamos, nosotros también lo enmarcamos en lo que es Parque Patricio, una serie de luchas que vienen llevando adelante los vecinos y donde nosotros venimos participando, que tienen que ver con luchar contra la privatización del espacio público y contra el negocio inmobiliario. Sabemos que esta zona de la ciudad, digamos, está sufriendo muchas modificaciones en este aspecto. Se va a instalar la jefatura de gobierno donde se está construyendo lo que iba a ser la sede central del Banco Ciudad. En la ex cárcel de Caseros se va a instalar, nos hemos centrado en estos últimos días, el Archivo General de la Nación. De alguna forma el Parque Patricio quieren convertirlo, ¿no?, en un nuevo microcentro. Y bueno, y los vecinos vienen llevando adelante realmente una serie de luchas. Hay un cine teatro, que es el cine teatro Urquiza, que también hace 10 meses que están intentando recuperarlo. Hay una milonga que se hace aquí muy cerquita, que también está buscando el reconocimiento, ¿no?, del gobierno de la ciudad, y que es una lucha de larga data también. Y bueno, nosotros vemos que en todo este marco, nosotros nosotros venimos coordinando con los compañeros, con los vecinos, y hay otro centro cultural que es Compadre del Horizonte, que queda acá a poquitas cuadras, que también, digamos, viene participando de estas luchas, de una asamblea barrial que se ha empezado a gestar hace poco, y, casualidad, los dos centros culturales, que también pertenecemos a organizaciones políticas, con diferencia de poquitos días, son clausurados. Bueno, en la respuesta, por supuesto, coincido que es lo secundario legal, pero hay que entenderlo, y lo primero es por eso te lo preguntaba, y lo segundo me parece que se vuelve principal, es si hay, ¿cuántos centros culturales cerrados, me dijiste? Y la información que estamos manejando 15, es 15. Me dijiste 15. Acá en la zona sur hay unos cuantos. Bueno, ¿no? Digamos que son 15. Bueno, hay que, y es la pregunta, ¿hay una formulación a través de la asamblea que se realizó ayer de poner esto en la calle? Si legalmente sí, no hecho, se puede, me parece que lo principal es la calle. Y la pregunta que te hago es si eso está decidido. Sí, de hecho, bueno, ayer salió una fecha ya de movilización para el 12 de julio, con horario confirmado, pero va a ser cerca del mediodía, ya estaremos haciendo difusión al respecto. Va a ser una marcha de esto, ¿no? Enfocado más en lo que sucede acá en la zona sur, más específicamente en el Parque Patricio, que va a ser una marcha que se va a concentrar acá en la puerta de la Casa Cultural Víctor Jara, y va a pasar por Caseros, ¿no? Por los distintos puntos donde estamos teniendo conflicto, que son el Parque Patricio, con una obra que no está identificada y que está llevando adelante el macrismo, que no parece que va a ser un estacionamiento así como los que se han hecho debajo de la 9 de julio. Vamos a pasar por la Práctica Patricio, por el Cine Teatro Urquiza, por el Ameguino, bueno, que también viene llevando adelante una serie de luchas, y terminar ahí cerca de Compadres. Pero bueno, la idea es hacer una actividad cultural con marcha y corte. Bueno, y también me olvidaba de la Escuela Fuente Alba, que es una escuela que se ha recuperado hace poco, que ha sido tomada por los vecinos, una escuela abandonada, y el macrismo, digo, en el marco de la falta de cupo para los chicos, ha tenido que expropiarla, así que eso también ha sido una lucha que ha triunfado en estos últimos tiempos. Te agrego una muy breve. El Bar del Chino, que está en Parque Patricio, ¿ese está reconocido como lugar cultural, histórico, algo de eso, o no? Es una tanguería, no. Como una tanguería, ¿no? Sí, realmente no tengo conocimiento al respecto. Bien. Pero en estos últimos días también, bueno, de hecho ayer participaron unos compañeros que organizan distintas milongas, porque bueno, también en estos últimos días se han cerrado muchas tanguerías entonces, en la ciudad. Así que no solamente el ataque a la cultura viene contra los centros culturales, sino contra toda organización y contra toda, digamos, expresión de cultura popular. Bien. Jerónimo, te agradecemos mucho la participación en el programa de información. Que andes muy bien, ¿eh? Un abrazo. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Hasta luego. Bueno, ¿hay levadura o no, gringo? Si hay 15 centros culturales cerrados por el macrismo, yo imagino una marcha a la legislatura para pedir una modificación de la ley. No, el Bar del Chino, lo recuerdo porque pude hacer un documental allí. Es una casona muy precaria. Está muy cerca de la cancha de Huracán, en Parque Patricios. Y los contingentes extranjeros, holandeses, británicos, norteamericanos, suecos, todos los que vienen a Capital Federal terminan en ese lugar, que es una casona sin que tenga la menor medida de seguridad. Es una casona donde se escucha tango, ¿no? Y hay instrumentos porque hay bandas que van, ¿no? O conjuntos o elencos. Eso le preguntaba lo del Bar del Chino. Pero si son 15 centros culturales, yo imagino una fuerte movilización a la legislatura para exigir, primero para, ¿cómo se dice?, poner en la calle el ataque a la cultura popular que hace el macrismo. Y las fuerzas progresistas que están en la legislatura, ¿no?, condenar esto, condenarlo por completo. Y poner en la agenda legislativa la discusión de otra ley. Porque esto no es una regulación, esto es un impedimento. las leyes pueden abrir cauces, por lo general muestran la zanahoria, ¿no? Y después es imposible alcanzar el objetivo, o bien tienden a suprimir. Y lo que decía Jerónimo es que están suprimiendo desde el gobierno de Macri, la ola amarilla, las expresiones populares que se van produciendo fundamentalmente en la zona sur, la zona más pobre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gringo, ¿qué hacemos? Nos tenemos que ir. Es tiempo. Bueno, ATE está movilizándose a la municipalidad, ya se movilizó, escuchamos un par de bombos, tiros, tres tiros nada más, no fuegos artificiales. Están a punto de tomar el despacho, el sector privado, no sé si Wes los puede atender, pero Wes ya ha dicho que no va a entregar lo que él considera una potestad ejecutiva, que no tiene nada que ver con el socialismo o la propuesta socialista de ATE, es decir, 500 pesos para todos, 800 pesos para todos los laburantes, eso no camina, no va, tampoco tiene el acompañamiento ATE de los otros gremios, de los otros sindicatos, así que se estará exigiendo algo que Wes ha manifestado en varias oportunidades que no lo va a hacer. Y se ampara en algo el hombre, en la ley orgánica de las municipalidades, que ahí establece un porcentaje que debe percibir, el intendente, los concejales y demás, a partir de una modificación de los salarios básicos. ¿Nos vamos? Tengan usted buena jornada. Bernardo Tosi en Operación Técnica de Puesta en el Aire, producción también, producción general Cintia Medina, Julián y Rubén quienes habla. Bernardo, ¿nos vamos? Chao, maestro. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.